Oye, Orlando. ¿Qué? Mira, ¿quién viene ahí? ¿Quién viene ahí? No lo has visto. Acercó una pareja bien extraña, lucían aretes en ambos lados. Uno de ellos me preguntó: no sé si usted nos hará un favor. Estamos solos y abandonados y no sabemos dónde irte a comprar. Bien, estos tipos son raros, bien raros. Aretes en ambos lados. Raro. Asustado e impresionado, con las dos manos me las tapé. Yo le dije a los dos raros: vayan a la esquina, deben jálamela a mí. Se dirigieron a aquel lugar y yo de lejos los seguí. Al llegar al almacén preguntaron por ven jálamela a mí. Ven jálamela a mí, le respondió: ¿en qué le puedo yo servir? Y las dos locas se miraron. Oigan amigos lo que a él le contestaron. Y los dos raros se miraron. Oigan amigos lo que a él le contestaron. Perro que mira las telas quieren comprar. Ven jálamela a mí, no se las deja tocar. Estos tipos están muy raros, debo tener perro mucho cuidado. Empezó a correr y los dos raros alborotados gritaban y gritaban acalorados. Y las dos locas alborotadas gritaban y gritaban acaloradas. Queremos mirártelas, puede llorar. Queremos tocártelas, queremos comprártelas. Ay chuchi, ven jálamela a mí. No majito, no majito. Ay sí, para mí. Oye, oye, majito, no majito, majito. Puede llorar. Jálamela a mí, está bien asustado y dice: yo me prefiero ir pa' mi casa, pa' mi rancho. Con esos tipos tan raros yo me lleno de espanto. Decían: la loca es majito, majito querido, déjanos tocártelas. Te las